gritarme, mi rancho está rumbo al río, rodeado de sauce lloró en los pagos de Entre Ríos. En verano me dan sombra y hacen dolor por mí. Qué lindo oír la calandria y el cantar de los jilgueros. Mi rancho está pegadito a orillitas del Paraná. Me inspiro para cantar alabanza a Jehová. Mi rancho está pegadito a orillitas del Paraná. Me inspiro para cantar alabanza a Jehová. Tengo una negra tres patas colgadita en el fuego. Mi china se hace un chupín y yo le alcanzo un cimarrón. Ya sabe, hermano querido, si usted va por aquel barrio, mi rancho no tiene lujo, pero hay lugar para un amigo. Mi rancho está pegadito a orillitas del Paraná. Me inspiro para cantar alabanza a Jehová. Mi rancho está pegadito a orillitas del Paraná. Me inspiro para cantar alabanza a Jehová. En mi canoa pescado se habré visto amanecer, bajo el sereno en las noches recorriendo Espiné. Si habré cargado con mangrullo, surubí, paqui y armao, va a venderlo tempranito al puestero del mercado. Mi rancho está pegadito a orillitas del Paraná. Me inspiro para cantar alabanza a Jehová. Mi rancho está pegadito a orillitas del Paraná. Me inspiro para cantar alabanza a Jehová, alabanza a Jehová. Me inspiro para cantar, me inspiro para cantar alabanza a Jehová, alabanza a Jehová. Me inspiro para cantar